con el tema, para hablar un poco también con Valentín Poclava, que es candidato a asambleísta. Asambleísta, ¿cuál sería la función? ¿Cómo se manejan? O sea, ¿candidato a qué es usted particularmente? Los asambleístas prácticamente se constituirán en el nexo. En el nexo de lo que coadyuvarán en la labor del Ejecutivo del Gobierno Municipal para llevar proyectos, necesidades y requerimientos hacia el gobernador del Departamento de Potosí. Deliberar en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí para de esa manera darle mayor facilidad y trabajo a nuestras autoridades, no solamente gobierno municipal, también la subprefectura y otras entidades y otras instituciones. Ya tenemos consolidado lo que es el gobierno nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora queremos llegar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, para consolidar definitivamente este proceso de cambio que, por cierto, vive Bolivia gracias al liderazgo y al apoyo que se le ha brindado al hermano presidente Evo Morales ahí.